size, even through infant eyes. Well, it got stronger as we grew. It came as no surprise. Our dreams we realized. Oh, lost inside our thoughts, lost inside the music, lost inside love. Biondi es impresionante y así hemos comenzado precisamente con un dueto espléndido, Light to the World, luz para el mundo, que mantuvo hace algunos años con Audrey Rock desde los Estados Unidos, el maestro del ska de Wisconsin. Es un principio perfecto. La música la pone ahora Eric Robertson. At the same time, esto es al mismo tiempo. RAI, Radio Andalucía Información, tiempo del país de los sueños. Lips, every little kiss, wish to regret.

to want me to. I want you to want me, baby, just like I want you. Precious, pure and fair. Don't play with something you should cherish for life. Don't you wanna care? Ooh, ain't it lonely out there? Baby, I want you the right way. I want you. But I want you to want me too. I want you to want me, baby, just like I want you. I do, I want you. I want you, I want you. Cassandra McKnight y una versión radiante de I Want You, clásico de Marvin Gaye en el país de los sueños. Si hay tiempo suficiente, escucharemos a Marvin en una de sus canciones inolvidables. Brady, Jimmy Tate. Así continuamos. En Radio Andalucía Información, la precisión, la elegancia. Hay mucho más oculto entre esas notas. Sencillamente, buena parte suena aquí de la mejor música del mundo. de los sueños. El piano que suena está interpretado, lo domina perfectamente desde hace muchos años por un canadiense, David Foster. La trompeta es otra historia. Norteamericano, es de Nueva York, su nombre es Chris Botti. Ambos en Summertime. Todo un clásico. Tiempo de verano. Combinación perfecta. Un clásico Summertime. David Foster y Chris Botti. Norteamericano, es verdad que empezó en Nueva York, pero nació en Portland, en Oregon, en 1962. Un brillante trompetista, compositor. Ha estado nominado, ha sido candidato varias veces a los premios Grammy. Empezó acompañando a Frank Sinatra de gira y a Buddy Rich. Hasta que llegó precisamente, como decimos, a Nueva York para trabajar como músico de sesión en estudio y en directo allá por 1985. Es frecuente encontrarlo en discos de Sting, en algunos conciertos de Paul Simon, discos de Aretha Franklin, de Natalie Cole, de Bette Midler, de Joni Mitchell y de muchas otras grandes estrellas de la música. Lee McRittenour, el capitán de los Captain Fingers, así lo llaman desde hace muchísimos años, una estrella, nacía en Los Ángeles, en Hollywood, en California, el primer día de noviembre de 1952. Linda. dentes e músculos, peitos e lábios. Você é forte, letras e músicas, todas as músicas que ainda hei de ouvir. No Abaeté, areias e estrelas não são mais belas do que você, mulher das estrelas, mina de estrelas. Diga o que você quer, você é linda e sabe viver. Você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer. Você é linda mais que demais. Você é linda sim. Onda do mar do amor que bateu em mim. Maravillosa. El disco que la contiene se llamó Festival y fue un tremendo éxito en listas de smooth jazz con Lee Ritenour, que contó además con el apoyo vocal del que construyó la canción, el autor original, el que estábamos escuchando dentro de esta linda, Caetano Veloso. Caetano Manuel Viana Teles Veloso, uno de los músicos que nacían en el 42, en agosto de ese año, en Brasil, concretamente en Santo Amaro de Purifaçao. Un gran tipo, desde luego. Marc Lueff. Solo en el país de los sueños para Andalucía. Esto es RAI. Radio Andalucía Información. Aquí solo la mejor música. RAI. Radio Andalucía Información. El país de los sueños. Maisa Maisalik, una norteamericana que, como saben perfectamente, también estuvo formando parte como vocalista solista de una de las mejores bandas de la vieja Europa dentro del acid jazz, Los Incógnitos. El país de los sueños. Más sonidos únicos. Andy Snitzer, Mística. Thank you. saxofón, el instrumento que domina, aquí lo demuestra en Místico, Andy Schnitzer desde hace mucho tiempo. El país de los sueños, para oyentes como ustedes. Solo en RAI, Radio Andalucía Información, con Juan Antonio Jurado. Es un compositor arreglista de origen indonesio. Bueno, esa es la canción. Dwayne Russell es el que estamos escuchando, defendiéndose perfectamente dentro de el smooth jazz que nos ocupa habitualmente. Gil Scott nos propone en este momento una revisión de un clásico, Lovely Day, que llegó a las listas hace décadas con Bill Withers. ¿No es un día adorable? El país de los sueños. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's alright with me. It's gonna be Scott y una versión de un clásico de William Harrison Bill Withers Jr., un brillante músico norteamericano que compuso y grabó canciones desde los 70 en adelante, fundamentalmente hasta mediados de los 80. Temas como este Lovely Day, I'm Sunshine, Then on Me, Just the Two of Us, que fue también junto a Grover Washington Jr. una de las mejores canciones de la historia dentro del buen sonido norteamericano. Noches sobre Egipto. Vuelta a Europa. Es la música de Incógnita. Sobre Egipto con un supergrupo, un producto que desarrollaron hace bastantes años ya, y en Paul Blue Maunick, el fundador y guitarrista, autor además de prácticamente todas las canciones de la banda, los que formasen Incógnito en 1980, con las influencias de gente tan importante de la música como Marvin Gaye, ya de él hemos hablado hoy, de Carlos Santana, de los Cool and the Gang desde New Jersey, o los míticos Earth, Wind and Fire. The Long and Winding Road, pero no en su versión original. Nos la trae ahora mismo el país de los sueños, aquí a Ray, Roberta Flack. Esta es... Long and Winding Road, una de las mejores canciones de la historia escrita.